Lección número 7 para el 16 de agosto de 2014. Vivir como Cristo. Sábado 9 de agosto. Para memorizar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, verso 34. Contrariamente a lo que muchos piensan, el mandato de amar a nuestro prójimo no es una nueva enseñanza exclusiva del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios ya había mandado a su pueblo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, verso 18. Y amarás al extranjero como a ti mismo. Levítico capítulo 19, verso 34. ¿Por qué entonces dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy? Lo novedoso de la instrucción de Jesús era que tenía una nueva medida, como yo os he amado. Antes de la encarnación de Cristo, los hombres no tenían una manifestación completa del amor de Dios. Ahora, a través de su vida y su muerte abnegadas, Jesús demostró el significado verdadero y más profundo del amor. El amor era el ambiente en el cual Cristo se movía, caminaba y trabajaba. Vino a rodear al mundo con los brazos de su amor. Hemos de seguir el ejemplo presentado por Cristo y hacer de él nuestro modelo hasta que tengamos el mismo amor por el prójimo que él manifestó por nosotros. Dios nos cuida, página 24. Esta semana, al considerar la ternura, consideración y compasión de Jesús, que nuestros corazones sean tocados y moldeados por su principio divino de amor, que es la característica divina del cristianismo verdadero.